hay sonrisas sinceras que no tienen valor. He buscado realmente fotos, quiero ser feliz. Date cuenta que solo ríes como lo haría un maniquí. Maniquí, maniquí, maniquí, maniquí. Maniquí. Disfruto cuando sufres, mujer de pocas luces, con aires de bebé. Ha visto el staff de Sarah Jessica Parker, que no puede tener lágrimas. Caen por sus ojos como cera en Arlequín. No sabe sufrir y llora como lo haría maniquí. Infierno de cobardes, malo para la salud. Ya noto el colapso de este mundo falso y de su multitud. Sus corazones son de vaca destinada a Burger King. No laten o si laten sienten como lo haría un maniquí. Los muy rancios pasaron toda la mañana hablando del partido.